Voy con tacones a comprar pan Bimbo y nadie lo sabe, pero son del chino. Todas mis joyas son del Eroski, pero voy diciendo que son Swarovski. Mi maquillaje es de droguería, pero si preguntas diré que es mentira. Y puede que no tenga un Fiat 500, pero tengo las llaves que ya dan el pego. ¿Vamos al capuchino a tomar un espresso? No, tía, con los paparazzi me estreso. ¡Jo, tía! Yo no hacemos planes chulos. No serás de... ¡Tía! ¡De clase obrera! ¡Ni muerta! ¡Ah! Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa arruinada. El mismo problema, y es que el dinero ya nunca me llega. He renunciado a salir de fiesta, ahora bebo en casa súper contenta. Ya no me dejan entrar en el Bershka, pues dicen que robo, pero se lo inventan. Y aunque ya no compro en Milano, hay ropa muy chula de segunda mano. Adiós Chanel, hasta luego Prada, goodbye Balenciaga, arrivederci Moschino. Lo siento Alta Costura, pero he encontrado una marca mucho mejor. El comunismo. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Friedrich Engels y también Karl Marx. Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx. Friedrich Engels y también Karl Marx. Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, Marx. Ya estoy harta de la clase alta, tanta jerarquía se quedó anticuada. Acabemos con las apariencias y con los abusos a la clase obrera. Si también estás de acuerdo, de verdad te recomiendo, únete a la lucha y grita ¡marxismo! Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Samantha Hudson con DJ Nude en la lucha de clases. Dale.